Latinoamérica. Cuando habla un latinoamericano, hablan miles de voces. Cuando lucha, lucha el mundo. Hablan los originarios por todo lo que tuvieron que callar. Habla el criollo por las veces que fue a defender la patria. Los argentinos descendemos de los barcos, de la parte superior y de los sótanos. En una venían los inmigrantes blancos, en la otra el esclavo negro. El esclavo que se nos escurre de la historia, porque era el que servía sin quejarse, era el negro que sin decir una palabra fue sometido y torturado resistiendo. Hablan los españoles que, como dijo Neruda, se llevaron todo y nos dejaron todo, que con su guitarra por los bares enamoraba y lloraba. Habla el francés con nostalgia a su patria, la nostalgia, el dolor, la angustia y el padecer. Habla el italiano, peleando por las calles, viviendo en conventillos, jugándose la vida en cada esquina. Hablan los judíos, rechazados, ocultos, a veces con vergüenza de sus orígenes y otras haciendo frente y formando su lugar. Hablan los rusos, los polacos y tantos más. Pero habla también la tierra, la que no resiste más injusticias. Que el latinoamericano nunca deje de luchar. Que el latinoamericano nunca más se vuelva sumiso, que se juegue la vida en cada partida, que sea patria grande, nunca más dividida. ¿Cómo no ser poeta siendo latinoamericano? Te corre el aborigen que mataron, el gaucho siempre escapando, el inmigrante que con hambre llegaba, ateo y anarquista, el refugiado, el que venía de la nada a la nada, el que quedaba en los puertos. El que rezaba a todos los dioses, el que se hizo la América y el que América lo hizo. ¿Cómo no ser poeta, con la cordillera sosteniéndonos, con los ríos y los mares, los bosques y los glaciares, con los colores de nuestra tierra que cambian, que llora y que desaparece, con las madres y abuelas de Plaza de Mayo buscando a sus hijos? Los latinoamericanos luchamos porque desde que somos América otra opción no hubo. La construimos luchando, soñando la libertad. Que América sea libre, que resista, que luche, que la voz del americano es la voz del mundo.